constitucionalista, etcétera, etcétera, como defienden intereses de los grandes grupos económicos y son sus representantes, entre ellos de Clarín, van a intentar impedir que se respete la fusión y mención del ASCA, los plazos constitucionales, igual que con la doctora Gil Carbó, ¿no? El presidente Macri está marcando su línea de políticas de derecha, no solo en estos aspectos, sino, por ejemplo, también en el desistir de la apelación del memorándum con Irán. Ustedes saben que en un primer fallo el juez Canicova Corral había declarado que era constitucional el memorándum firmado con la República de Irán. Luego una cámara lo revocó ese fallo y el gobierno argentino, el gobierno de Cristina, lo había apelado. Bueno, el gobierno de Macri va a desistir de esa apelación, alineándose con el Estado imperialista de Israel y con la comunidad de derecha judía en la Argentina, que tiene mucha participación en el gobierno del PRO, ¿no? No, sí, no, pero además de eso, con el imperialismo norteamericano. Sí, obviamente. Es decir, las instrucciones de la diplomacia de Malcorra van a ser las instrucciones que le dé el Departamento de Estado. Uh-huh. Esto está claro. Sí, señor. Así como cambiaron de posición ahora con el tema de plantear la exclusión de Venezuela, porque estaban esperando el resultado, ¿no es cierto? Las relaciones exteriores van a volver a ser las relaciones carnales del menemismo. Pero hablando de lo que nosotros habíamos estado hablando hace minutos sobre el marco del supuesto diálogo, el gobierno de todos, uh-huh. El discurso que propone Macri. Sí, plural, uh-huh. Por eso se entrevistó. Ahora, lo curioso es que un día dicen una cosa y el día siguiente dicen lo contrario. Sí, tienen problema en mentir y en desmentir. No. Entonces me parece que sería importante, yo quisiera leer esto, que es una denuncia de Milenio. Fíjate. Que dice así: la Asociación Trabajadores del Estado, habla de Estado, de ATE Capital, pidió una audiencia urgente a la flamante ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para denunciar que funcionarios de esa gestión, en forma absolutamente persecutoria y discriminatoria, han solicitado la afiliación política, sindical e ideológica de los trabajadores del Ministerio, algo que consideran inconstitucional, arbitrario y persecutorio. Decimos los trabajadores nucleados en la seccional capital de la Asociación Trabajadores de Estado. Extraoficialmente, trabajadores de esa cartera identificaron al nuevo subsecretario de Asuntos Legislativos, Carlos Manfroni, un apologista de la dictadura y ex escriba de la revista de derecha Cabildo, como el responsable de las entrevistas individuales en las que se llevan adelante y a cabo estos interrogatorios. Bueno, ahí se están sacando la careta del republicanismo, de la no persecución. Esta es otra área. Hablamos del área de relaciones internacionales, hablamos del área de comunicaciones, ahora hablamos del área de derechos humanos. Todas las políticas de derecha se van a expresar en las distintas áreas de gobierno. Bueno, no, y además está la ministra, en vez de Mirta, de Liniera Estambul, le podemos decir Patricia de los Montoneros al PRO. Pasando recordando después, aquella pasando película. Por la Alianza, sí, pasando sí. Por la Coalición Cívica, el ARI, uh-huh. Es decir, como decía este cómico norteamericano, si no te gusta la ideología, Groucho Marx, no me acordaba. Sí, si no te gusta mi ideología, bueno, tengo otra. Bueno, parece que esto tiene un viso de realidad fuerte en la Argentina, ¿no? Sí, y desde el punto de vista económico ya hay algunas medidas del ministro de Hacienda, Prat Gay. Hay un vía Ministerio de Agricultura con el radical Bruyail, el formoseño. Quita de retenciones en trigo, maíz y carnes. Se está firmando desde el Ministerio de Economía de Hacienda, hoy llamado de Hacienda, un préstamo internacional que todavía no está bien claro de dónde proviene. Se ve que el imperialismo económico también va a apoyar al gobierno del PRO por 8.000 millones de dólares, que lo vamos a pagar después nosotros, los trabajadores, como siempre. Y se está ampliando a través del nuevo embajador ex menemista Diego Velar en China, el swap chino, que es una especie de garantía para tomar más créditos y más préstamos que pretende el gobierno de Macri. Bueno, pero como hablamos mucho de imperialismo, vamos a pasar una canción que, si bien proviene de una patria imperial, es uno de esos ingleses que podemos reivindicar, que fue asesinado un 8 de diciembre de 1980 en Nueva York, y que se llamaba John Lennon, y que lo vamos a escuchar en el tema que a nosotros más nos gusta, que es Imagina. Dale, Rita. Escuchamos a John Lennon en su tema, en la época solista, en su última época solista, Imagina. Y después lo escuchábamos como primera voz de los Beatles en Submarino, el Submarino Amarillo, que no tiene nada que ver, es una casualidad. El Submarino Amarillo salió a la superficie y ahora navega, conduciendo los destinos de nuestra patria y nuestro pueblo, desgraciadamente. Reiteramos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ahora hemos podido abrir la página del Servicio Meteorológico. Es de 26.4 grados centígrados, subió todavía unas décimas más. Es un día muy caluroso. El Servicio Meteorológico estableció lo que se llama alerta amarilla. Es una alerta que hace recomendaciones, en especial para los niños muy pequeños, para los ancianos, de cuidarse, de no exponerse a los rayos del sol, de hidratarse adecuadamente, de vestir ropas claras también para el resto de la población, por supuesto. Tiene una validez de 24 horas. Se esperan tormentas al final del día, que probablemente alivien un poco la temperatura en el día de mañana. Reiteramos que el Festival de la Radiográfica, que se iba a realizar hoy, se postergó justamente por este pronóstico del tiempo. Y se va a realizar el sábado que viene, 19, el sábado 19, con el mismo esquema, el mismo horario, aquí en las calles de la radio. Veníamos desarrollando en nuestro programa distintas ópticas visiones que tenemos los peronistas de base de la realidad argentina, de la realidad de la región. Tuvimos una entrevista con un trabajador en conflicto, como es habitual en nuestro programa. Vamos a hablar un poquito de la realidad regional. Sabemos que en Venezuela también sufrió una derrota el chavismo, el PSUV, el Partido Socialista Único de Venezuela, fue derrotado en elecciones y la oposición logró conformar una mayor, lo que se denomina en la Constitución venezolana una mayoría calificada, aunque hay algunos cuestionamientos, algunas denuncias realizadas por algunas figuras importantes del gobierno venezolano sobre compra de votos y demás suciedades que se cometieron, no desde el lado chavista como habitualmente se denuncian los grandes medios, sino desde la oposición, ¿no? Pero evidentemente la revolución bolivariana está en una etapa complicada, compleja. Hay un relanzamiento planteado por el presidente Maduro. Ahí te veo, Nono, que estás un poco viéndolo en página 12. Maduro plantea renuncia, creo, de todo su gabinete y un relanzamiento de la revolución sometida en estos últimos años. Primero la pérdida de su líder máximo, que fue Hugo Chávez, y luego ha sostenido el imperialismo norteamericano y sus aliados locales una denominada por ellos guerra económica. Es un tema de desabastecimiento de productos básicos de alimentación, de limpieza e higiene personal. Hay que realizar grandes colas, eso desgastó mucho a las poblaciones urbanas, básicamente. El chavismo conservó en las provincias, en los estados del interior, un caudal de votos importante, pero en los centros urbanos fue muy afectado en estas últimas elecciones. ¿Qué estás viendo ahí, Nono, vos? No, primero decir que, bueno, eso nosotros lo venimos caracterizando desde la contraofensiva del imperialismo de los sectores reaccionarios en América Latina, uh-huh, para intentar abortar los procesos de autodeterminación nacional, de los procesos revolucionarios, nacionales y populares. Uh-huh. Bueno, yo creo que la misma táctica que se realizó acá en la Argentina, con la diferencia que fue por 2 puntos, 3 puntos, pero con la misma lógica de utilizar la maquinaria de los medios hegemónicos. Bueno, nosotros acá atravesamos momentos destituyentes, ¿no? La 125, quiero recordar... Año 2008. Quiero recordar que el hoy ministro de Agricultura dijo que si se aprobaba la 125 había que cerrar el Congreso. Es el demócrata republicano. Uh-huh. Bueno, los intentos de golpe económico, las rebeliones de las policías... De la gendarmería. De la gendarmería, uh-huh, es decir, el ataque mediático permanente, el hostigamiento. Los asesinatos políticos previos a la elección del 2011, si no me equivoco. Sí, sí, sí. De sí. Unos policías en La Plata. Sí, sí. Es decir, bueno, una serie de cuestiones que nosotros hemos atravesado en el caso de la Revolución Bolivariana. Bueno, un analista que además es biógrafo de Chávez, que es Modesto Guerrero. Uh-huh. Compañero venezolano que vive acá en la Argentina. Sí, que es periodista, bueno, planteaba con toda claridad que había una guerra económica tremenda. De vasto alcance. Claro, sí. De vasto alcance, de desabastecimiento, bueno, toda la guerrilla interna encabezada por Leopoldo López. Leopoldo López, cuya mujer participó en la campaña de Macri. Macri saludó a la oposición venezolana, porque están cortadas por la misma tijera. Solicitó la libertad de López. Solicitó la libertad de López, que está acusado por desmanes o inclusive instigar asesinatos. Exactamente. Uh-huh. Entonces, me parece que, bueno, toda esa política de desabastecimiento, de guerra económica, generó, bueno, ahí Modesto Guerrero dice que, bueno, por un lado las mujeres cansadas de hacer cola, sí, fue como un voto de castigo en relación a que seguramente